7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Para una pandemia extraordinaria, primer paquete de medidas extraordinarias, esta vez de verdad. Dijimos que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual de nuestro PIB. Hemos buscado ejemplos para hacernos una idea de cuánto dinero es ese, porque la cifra escapa a las entendederas de cualquiera. Pues es exactamente lo mismo que todo, absolutamente todo lo que recaudó en impuestos España en el año 2018, en el año completo. Otro ejemplo, es lo mismo que supone el pago de todas las pensiones de España durante 20 meses, casi dos años. De la cantidad total, 117.000 millones son de dinero público, el resto privado. Eso es lo que se mete ahora en el sistema y vamos a desgranar las medidas por apartados. Primero, las medidas laborales. Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. Se facilitan los ERTEs, abreviando plazos, recortando trámites y garantizando a todos los trabajadores afectados, incluso los que no tienen cotizado tiempo suficiente, el acceso a la prestación del paro, que al terminar la crisis se les repondrá como si no lo hubiesen gastado. Se permitirá a los trabajadores que tengan que cuidar de familiares por las medidas tipo cierre de colegios, que puedan adaptar su jornada, incluso reducirla hasta el 100% sin temer al despido, eso sí, bajando el sueldo proporcionalmente a la jornada. Y para autónomos se facilitará acceder a la prestación por cese de actividad si tienen que cerrar o si caen mucho el negocio. Segundo apartado, el escudo social para atender a los más vulnerables. Javier Ruiz. Pues en hipotecas no se podrá desahuciar a quien vea menguar sus ingresos o pierda su empleo, o a quien dedique más del 35% de su sueldo a pagar esa hipoteca, más los gastos de la casa. En cuanto se dé la orden, será de aplicación a los 15 días y no se le podrá cobrar a quien no pague intereses de demora. Ojo, el alquiler no está incluido. El gobierno apela a la solidaridad entre los españoles. Y se prohíbe también cortar agua, luz, gas o internet a todos aquellos consumidores vulnerables, es decir, los que cobran menos de 11.000 euros al año. El gobierno prohíbe también por decreto la subida del gas, del butano y de otros gases licuados. La banca ya ha dicho esta tarde que apoya las medidas del gobierno. Y en tercer lugar, medidas de protección a las empresas. Jordi Fábrega, ¿cuáles son? Se ponen en marcha medidas para que las empresas no tengan que cerrar, puedan evitar caer en insolvencia y puedan mantener en la medida de lo posible su actividad. Estamos hablando de una ampliación de 10.000 millones de euros en las líneas de financiación que ya tiene actualmente en marcha el Instituto de Crédito Oficial y sobre todo de crear otra línea adicional del ICO valorada en 100.000 millones de euros para avales para que aquellas empresas que se han quedado sin dinero puedan pagar, por ejemplo, las facturas. 100.000 millones más que combinado con la aportación privada podrían llegar a esos 200.000 millones de movilización de dinero. Seguimos analizando el documento porque tiene muchas páginas y mucha letra pequeña. A las 9:30, con todo detalle, en hora 25 de los negocios, y a las 10 os espero de nuevo a los tres. Hasta luego. Con guía de supervivencia. Sí, incluida. Hasta luego. Adiós. La bolsa española se ha dado la vuelta de una manera espectacular al conocer la noticia de este paquete y ha cerrado Sira Valdés, como se nos había olvidado ya que se podía cerrar. Sí, los inversores han leído positivamente el anuncio de Sánchez. El IBEX ha subido un 6,4% al cierre, aunque no alcanza los 6.500 puntos. Entre sus valores, crecimientos de hasta un 20% en el caso de Mapfre o de un 18% en Telefónica, pero otros como IAG continúan cayendo, en este caso más de un 8%. También cierra en terreno positivo para el resto de las principales bolsas del continente. Todas avanzan más de un 2% y en Wall Street, a apenas una hora del cierre, los principales índices suben más de un 3%. Bien, es cierto que vimos a la bolsa pegar botes por inyecciones de dinero cuando la gran crisis y que a continuación volvían a caer. El tema es si los inversores creen que con esto es suficiente y si creen, además, que se aplicará bien. Vamos, la credibilidad, lo iremos viendo. Sánchez ha terminado su comparecencia pública y se ha incorporado a un Consejo Europeo por videoconferencia. ¿En qué ha quedado? Griselda Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, pues están a punto de terminar, está a punto, vamos, de empezar esta rueda de prensa, una reunión que ha durado 3 horas en la que han afrontado el difícil problema de la ausencia de recursos europeos para los planes nacionales, un tema que el presidente Sánchez deseaba plantear y que en breves momentos sabremos si ha servido para llegar a algún tipo de acuerdo. Y vamos al asunto de la crisis sanitaria. La curva que debemos frenar entre todos de momento sigue creciendo. ¿Y cómo en España? Los datos, Teresa Rubio. Sí, superamos ya los 11.000 casos y el 46% son enfermos hospitalizados. El 5% están graves en UCI. Ha fallecido el 4% y el 9% ha recibido la alta médica. Estos datos, Pepa, que son los confirmados con la prueba diagnóstica, podrían multiplicarse en los próximos días porque la intención del Ministerio es estandarizarla a todo aquel que tenga síntomas. Ahora solo se está haciendo el test a pacientes graves o al personal sanitario o de servicios esenciales. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves. Pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos 2 o 3 días probablemente conseguiremos que se haga. Bien, es cierto que con las medidas que ha tomado el gobierno en estos días, el aislamiento de la población está casi asegurado. Pero aún así, no es lo mismo estar en tu casa sabiendo si tienes o no tienes la enfermedad. Madrid tiene el 43% de los casos, le sigue Cataluña con 1.394 y el País Vasco con casi 800. Por cierto, Pepa, Simón por fin ha respondido a la pregunta que todos nos hacíamos estos días, porque nadie nos facilitaba los datos sobre el número de sanitarios contagiados. A día de hoy, ha confirmado, son 455. Madre mía. Y ojo a esto, a esta historia. 17 internos de una residencia de mayores de Madrid han muerto por coronavirus. Hay 75 personas contagiadas entre mayores, trabajadores y familiares. La residencia Montehermoso, que está en el centro de Madrid, y ha sido la hija de una residente con Alzheimer, la que ha dado la voz de alarma enterándose como ha podido de estos datos. Esa mujer se llama Rosa Castillo. Rosa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Rosa, ¿tu madre sigue dentro? Sí. Mi madre en este momento me están diciendo que ya tiene fiebre y que tiene la saturación baja y que, bueno, yo estoy pidiendo medidas paliativas para ella. ¿Cómo te enteraste, Rosa, de lo que estaba pasando en la residencia? A ver, el domingo pasado, el día 8, cuando fuimos a verlas, ya nos dijeron que no podíamos entrar en la residencia, que había infectados de coronavirus. Y durante toda esta semana nos han estado llamando individualmente diciéndonos cómo está cada uno de nuestros familiares. Hablaban de 7 o de 10 personas contagiadas. Hasta el sábado, que nos dijeron que había 70 personas entre trabajadores y residentes y 17 fallecidos. ¿Os lo dijeron oficialmente? No, lo dijo una persona de las que trabajan en el centro. Oficialmente no tenemos los datos. La única persona que nos dice oficialmente los fallecidos es desde Sanidad Pública. Hablan de 19 fallecidos en una semana. Sí, la cifra baila porque la consejería nos acaba de confirmar a nosotros 17. La dirección de la residencia, Rosa, con semejante foco dentro, os pidió que os llevarais a los que no tenían síntomas o que, de lo contrario, firmarais un documento aceptando las consecuencias de dejarlos allí, ¿verdad? Sí. Esto ha sido hace unos días, entre el sábado y el domingo. El sábado, cuando ya supimos que había 70 afectados, nos dijeron que si queríamos no los podíamos llevar. Y luego nos han mandado una circular diciendo que firmemos si queremos que se quede. Ya. Tu madre es gran dependiente. ¿Quién puede atender a un gran dependiente con sospecha de coronavirus en casa? Nadie. Ya. Nadie. Bueno, eso, la mayoría del grupo de gente que somos estamos de acuerdo en que no nos los podemos llevar. Y bueno, pues estamos en una situación de bastante ansiedad porque vemos que la residencia no tiene los recursos, como ahora mismo me están diciendo a mí. O sea, que si yo quiero que atiendan a mi madre tal y como está, me dicen que no tienen los recursos. Entonces, si hay, por ejemplo, 30 personas afectadas dentro de la residencia, ¿quién les está atendiendo? porque hay un médico y una enfermera. Eso no es suficiente para 30 personas. Porque claro, tú no puedes entrar, no se pueden hacer visitas, como ya sabemos todos. ¿Has hablado con el abogado de la residencia? Claro, hemos escrito una carta a la directora diciendo que nos cuente cuál es la situación real para ponernos de acuerdo con ella y pedir apoyos a quien haga falta. Nos ha contestado el abogado de la residencia, diciendo que tienen materiales y que tienen dos personas que les ha mandado el clínico. No sabemos si esas dos personas que les ha mandado es para estar todos los días allí, mañana, tarde y noche, o que las personas han ido a ver y se han vuelto. En fin, no sé, lo que nosotros queremos es una inspección médica que nos diga cuál es la realidad de la residencia. Cuando dices nosotros es que os habéis puesto de acuerdo varios familiares, ¿no? Sí, Rosa. Efectivamente, sí. Y queremos una inspección que nos dé confianza sobre lo que se está haciendo allí, porque tenemos muchas dudas sobre lo... Sí, te digo, por ejemplo, si se están dando los protocolos adecuados de aislamiento, si tienen problemas de materiales, porque no sabemos si los materiales los están reutilizando o no. Sabemos que hay problemas de material y no sabemos si se están cumpliendo, o sea, se están cubriendo las bajas del personal. Rosa, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu madre? Pues la última vez fue el jueves 5. La dejé de otro ingreso que tuvo. O sea, estamos todos muy asustados. Ya. Rosa, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por contarnos esta historia. Vale, muchas gracias. Elena Jiménez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La SER lleva todo el día tratando de tener información oficial sobre este caso y la primera respuesta la acabamos de obtener en la Ventana de Madrid. Sí, es del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que asegura que su departamento manda ayuda a las residencias de mayores cuando se la piden. Y conforme ellos nos van contando los pacientes que tienen sintomatología, les damos las pautas de actuación y un poco cómo tienen que comportarse en todo momento. Claro, nosotros actuamos con la información que nos da las residencias de ancianos, y no, esto es ningún tipo de excusa. Unas explicaciones que no coinciden con lo que dicen los familiares. Francisco Torres tiene a su madre con fiebre y aislada, relata lo que habló con la directora del centro. Que mandaban ambulancias, pero que las mandaban cuando ya estaban más malitos. Más malitos era que cuando ya precisaban asistencia respiratoria mecánica. Fuentes de la Comunidad de Madrid dicen ahora, después de callar durante toda la tarde con esa opacidad de las administraciones, que los fallecidos son esos 17 y que hay 75 personas contagiadas entre trabajadores y residentes. Gracias, Elena. A las puertas de esa residencia está Nicolás Castellano. Nico, mucho movimiento ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa. Pues sí, mucho movimiento. De hecho, acabamos de ver entrar una nueva ambulancia. Los familiares que se siguen acercando a cuentagotas hasta esta residencia nos han dicho salir que les han informado desde la puerta de acceso al edificio de que el número de contagios supera los 70 de los 130 residentes. Entre ellos hay varios trabajadores. Se quejan de la falta de soluciones por parte de la comunidad y de que no les permitan llevarse a sus seres queridos a otras residencias. Los tienen muy, muy preocupados, casi aterrorizados. A esta residencia, pero bueno, están haciendo lo que pueden. Pero mi padre lo ha enterrado hoy, ¿eh? Mi padre ha enterrado hoy, que fuimos al clínico el viernes, ¿eh? Entró en el clínico y hasta que no ha muerto no hemos sabido nada de él. Y nos dieron la opción de llevarnos a nuestros familiares a nuestra casa, pero sin hacerles la prueba de si tenían o no coronavirus, porque la idea es que se distribuya la enfermedad a los familiares. De momento, ningún portavoz de la residencia ha salido hasta esta puerta a dar explicaciones. Gracias, Nico. Un caso que revela las dificultades enormes a las que se están enfrentando quienes viven esta epidemia en primera línea. Y algo más antes de mirar al exterior. Se suspende sin fecha la selectividad en nuestro país. Los DNIs que caduquen, los que caduquen ahora, van a seguir en vigor un año más. No hay que renovarlos. Y el Gobierno de España recomienda a los españoles que estén en el exterior y que quieran volver, que vuelvan ya. Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fomento ha sido mucho más claro que Interior a la hora de reclamar a los españoles que vuelvan pronto a España, pero la medida se está estudiando, se está diseñando y también está siendo aconsejada por la cúpula policial. La SER puede adelantar que en este escenario sí que va a haber fuerzas armadas. El refuerzo que se ha hecho hoy en las fronteras terrestres para restablecer los controles va a cargo de policía y de Guardia Civil, que ya están allí desplegados en las fronteras de Francia y Portugal, pero en el escenario de un cierre aéreo y también de un cierre marítimo, los militares van a estar desplegados custodiando estos puntos. Igual que en el restablecimiento de los controles terrestres, esta medida se hace también en coordinación con el resto de países europeos. Y fuera de España, mucha información hoy que enseguida vamos a desarrollar, pero traemos a la portada un día más la escalada del contagio en Italia. Roma, Joan Solés. Buenas tardes. El número de fallecidos por COVID-19 en Italia será superior esta misma semana a los 3.200 de China, según los virólogos. De mantenerse la expansión imparable de la epidemia en el país, el próximo fin de semana se doblarán los 30.000 enfermos registrados hasta hoy. El Ministerio Italiano del Interior anuncia medidas muy severas contra los indisciplinados que sigan desplazándose. Y la increíble gestión de la crisis del premier británico Boris Johnson, que tras asumir públicamente que la economía era más importante que las muertes que provocara el contagio, hoy en un parlamento a rebosar de diputados pegados unos a otros, ha dicho esto. Thousands of British officials are already working round the clock, but we must do more and faster. Tenemos que hacer más y más rápido. Todo el mundo ha tenido que comerse alguna de sus palabras en esta crisis, pero a Boris Johnson no le caben dentro ya. Los populistas sirven para poco cuando las cosas se ponen serias. Aymar Bretos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y las vueltas que da la vida y que da esta crisis. Un avión repleto de material sanitario ha llegado esta tarde de China a Zaragoza. Sí, con 500.000 mascarillas a bordo y otro tipo de material que han recibido en el aeropuerto de Zaragoza representantes del Ministerio de Sanidad. Precisamente esta tarde el presidente chino Xi Jinping ha hablado con Pedro Sánchez por teléfono, le ha asegurado que China va a hacer todo lo posible para proporcionar apoyo y asistencia a España. Y sobre mascarillas, por cierto, el Ministerio de Sanidad acaba de anunciar que empieza a repartir más de 1 millón de mascarillas quirúrgicas entre todas las comunidades. Ahí media, les vamos a contar cómo el coronavirus sigue condicionando las decisiones en el mundo del deporte. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Como se esperaba, la UEFA ha anunciado hoy que la Eurocopa de este año se aplaza al verano de 2021 y que si la pandemia remite, la final de la Champions se jugará el 27 de junio y la de la Europa League el 24. Y el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, asume la teoría de los clubes de que la Liga Española tiene que terminarse cuando sea posible. Rubiales niega ahora los escenarios planteados anteriormente de dar por terminado el torneo a falta de 11 jornadas o de que fueran buenas las clasificaciones de la primera vuelta. La Liga tiene que completarse cuando se pueda. Otra cosa sería injusto para todos los clubes. Y completamos la portada con la previsión del tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Durante 2 días podremos disfrutar de tiempo soleado en todo el país. A partir del viernes volverán las nubes y el fin de semana incluso la lluvia. Pero de momento, mañana el sol estará presente la mayor parte del tiempo en prácticamente todo el país, con temperaturas más altas las máximas. Esta noche y mañana a primeras horas hará un poco más de frío, también se formarán algunas nieblas en el interior, pero después el sol va a suavizar el ambiente con máximas de 18 a 23 grados.